Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1928 nace en Casanay, Estado Sucre, el pintor Clet Rojas. Por la grandeza de su obra, en el año 1995 fue nombrado Patrimonio Cultural Viviente del Estado Sucre y recibió los premios más importantes en el ámbito de salones y bienales nacionales. Ahora es momento de iniciar con el recorrido de las noticias más resaltantes del día de hoy. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Titulares. Sueños fragmentados de la artista Carmen Michalena fue inaugurada en el Museo de la Estampa Carlos Cruz Diez. Venezuela toma nota de las deliberaciones de la Conferencia Internacional en Colombia. Confirman que explosión en Anzoátegui fue por acumulación de gases. Venezuela cuenta con tierras fértiles y la fuerza productiva para el desarrollo económico. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, propone al retorno de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nueva actualización de WhatsApp permite usar una misma cuenta en 4 teléfonos. Cultura. Bajo la curaduría del polifacético artista Carlos Servando García y la museografía de Jocelyn Blanco, se inauguró en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez la exposición Sueños Fragmentados de la artista, historiadora y fotógrafa Carmen Michalena. El visitante, más allá de disfrutar de un discurso profuso de formas y figuras concatenadas magistralmente a través de las técnicas de collage físico y digital, también pueden interactuar o tocar algunas piezas que cuentan su historia a través de libros, objetos o cuadernos de arte, rompiendo así esquemas del tradicional espectador. La directora del montaje teatral Memorias Danzadas, Voces Ancestrales de Mujeres Negras, conversó este martes en el noticiero Cultural Día sobre la pieza y la relevancia de su tema. Bueno, la pieza se pasea por las historias de algunas mujeres esclavizadas del siglo XVIII. Tratar de comprender lo que sienten, lo que pensaban, cómo resolvieron esa dinámica de sujeción a través de sus distintas formas de resistencia, el cuerpo, la alegría, el diálogo, las ancestras. Entonces nosotros, a través de la música, la danza, el teatro, la palabra, los colores, digamos, a través de bordados que hicimos cada una como intérprete, tratamos de contar esas historias y ponerlas en escena para visibilizar esta historia en pequeño que ha nacido reflejada en la historia oficial. Asimismo, en vísperas de su tercera presentación el día de hoy en los espacios de la UCB, Hugueta Ponce comentó cómo la obra ha seguido evolucionando. Que nosotros empezamos, o sea, la inauguración de la pieza fue el 29 de septiembre del año pasado, y de ese momento para acá, no solo en la práctica ha mejorado, sino en las actividades de formación. Este es un grupo que intenta no formar a las compañeras y los compañeros, porque ya tienen más de 20 años de trabajo artístico, pero sí acompañarlos entre todos en los procesos que juntos empezamos a hacer a partir de Memorias Danzadas. Entonces hemos tenido talleres de expresión oral, de lectura en voz alta, prontamente vamos a tener un taller de teatro, nos han acompañado otros especialistas dentro de la propia danza, nos han hecho recomendaciones y la música. Somos Cultura. El próximo 3 de mayo, la República de Polonia conmemorará el 90º aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas con Venezuela a través de una gala musical en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Asimismo, ambas naciones comparten características y destacados representantes que las unen. Además, las relaciones bilaterales entre Venezuela y Polonia han tenido buenas tradiciones desde los albores de la independencia de Venezuela, según publicación de la cuenta en la red social Twitter, @TeresaCarreño. Nacionales. A través de un comunicado oficial, Venezuela informó que tomó nota de las deliberaciones realizadas durante la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político Venezolano, llevada a cabo este 25 de abril en la ciudad de Bogotá y convocada por el Gobierno de Colombia. La misiva fue difundida por el canciller venezolano Iván Gil a través de la red social Twitter. El texto destaca que Venezuela reitera la necesidad imperante de que sean levantadas todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión a toda la población. Este martes reinauguraron el área de cocina y entregaron un comedor industrial para el Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado en la parroquia El Paraíso, en Caracas. Así lo informó el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, a través de su cuenta en la red social Twitter. El pueblo venezolano ha estado acompañando el hecho de las bricomiles como un hecho fundamental para el desarrollo y mantenimiento de cada una de las instituciones públicas de salud. Pero más allá de eso, hay situaciones que, bueno, requieren ya lo que es la intervención propia del gobierno nacional, como es este caso que estamos viendo acá. Estamos entregando exactamente un comedor que tiene equipo de primera tecnología, que han venido siendo trayendo poco a poco. Por su parte, la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, indicó que el Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño atiende a 8.600 pacientes mensuales. Este hospital atiende más de 8.600 pacientes mensuales. Hemos rehabilitado 8 cavas cuartos, hornos, marmitas, cortadores, licuadoras, batidoras, un área para el procesamiento de los cárnicos, un área también para el procesamiento de los postres y las frutas. Todo eso, bueno, gracias al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano y gigantesco, que en medio de un bloqueo criminal, en medio de una pandemia, pues estamos respondiendo a las necesidades de nuestro 1x10 del buen gobierno. Somos Noticia. El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que fue activado el plan de lluvias para el inicio de esta temporada 2023, con el objetivo de que las autoridades nacionales, estatales y municipales realicen de manera preventiva las limpiezas de cuencas y ríos. Asimismo, destacó que la activación permite informar al pueblo venezolano las incidencias de precipitaciones y las medidas preventivas, así como la ejecución de la estrategia y acciones para la mitigación de peligros, en conjunto con el INAMET y demás organismos relacionados a la protección de la ciudadanía. Regionales. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, confirmó que la explosión registrada en una vivienda del conjunto residencial Pueblo Viejo en Puerto La Cruz, Anzoátegui, fue producto de acumulación de gases inflamables. A través de las redes sociales, Ceballos detalló la noche de este martes que la causa de combustión súbita se determinó científicamente y que las experticias técnico-químicas descartan presencia de material alto explosivo, solo gas. Asimismo, explicó que también se determinó la inexistencia del producto mercaptano utilizado para agregar olor al gas natural en caso de fuga y anunció que se investiga a la empresa proveedora del carburante en la red domiciliaria de ese urbanismo, ubicada en el complejo turístico El Morro, situado entre los municipios Urmaneja y Sotillo. Desde el Liceo 24 de Julio de 1783, ubicado en la comunidad Los Iraníes de San Carlos, Estado Cojedes, se llevó a cabo la alianza para llevar internet de fibra óptica a unidades educativas y centros de salud de la entidad. Miguel Oscar Cuadro, comandante de la SODI 34 de la entidad, ofreció detalles al respecto. Desde Cojedes se desarrolla y nace el plan de internet gratuito por fibra óptica a todas las unidades educativas y centros de salud en cumplimiento de las Bricomiles Educación. ¿Gracias a quién? Bueno, gracias al apoyo de una importante empresa que se viene desarrollando acá en el estado, quien está debidamente autorizada por Conatel, que es la empresa Fibex, en donde ellos, conjuntamente con las Bricomiles, han manifestado su necesidad de querer llevar este internet gratuito por fibra óptica a todas las unidades educativas y centros de salud. Economía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó este miércoles el potencial productivo del país para el desarrollo económico, donde se unen las tierras fértiles con el pueblo. Según indicó el mandatario nacional en su cuenta Twitter, los venezolanos y venezolanas somos afortunados de contar con tierras fértiles y una fuerza productiva que apuesta al desarrollo de Venezuela. Avanzamos hacia la prosperidad. A nuestra patria nada ni nadie la detiene. Desde el gobierno se impulsan programas para el crecimiento de la agricultura y la ganadería, con la participación de los sectores productivos y el poder popular. Igualmente, se desarrollan investigaciones para mejorar el rendimiento de los cultivos en el país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó un informe sobre la situación regional respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible formulados por la ONU para cumplirse en 2030. En la primera sesión del Foro de los Países Latinoamericanos y Caribeños sobre Desarrollo Sostenible, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, hizo una evaluación del estado en el cual se encuentran estas metas. Al referirse al texto, el funcionario recordó que en los últimos años el área está bajo la influencia de numerosas crisis simultáneas profundizadas por la pandemia de la COVID-19 con un fuerte impacto en todo el mundo a partir de 2020. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez, recibió al presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Lin Songtian, con el objetivo de profundizar lazos de amistad. En su cuenta en la red social Twitter indicó que durante el encuentro se constató la voluntad común de implementar consensos entre ambos diplomáticos. Asimismo, la nación caribeña entregó, en noviembre del 2022, la Orden de Solidaridad a la APCHE en reconocimiento a décadas de intercambios que contribuyeron al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Son las 2:28. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el proyecto de ley que permite la compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales después de una sesión plenaria que duró más de 22 horas de debate. Gracias a los hermanos diputados patriotas que aprobaron la ley del oro, los portales de noticias globales expertos en el ámbito financiero así lo manifiestan. Bolivia mejoró su posición de confianza ante el mundo al enterarse de la aprobación de la ley. Así lo manifestó el titular de la Cámara Baja, Yerjes Mercado. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, donde se desarrolló este martes la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, el presidente colombiano Gustavo Petro incluyó como propuesta el retorno de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que de esta forma ratifique la Convención Interamericana. Ustedes es que vayamos hacia la reconstrucción democrática de toda América Latina, profunda, hacia una sociedad más igualitaria y libre. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la propuesta colombiana, es la recomendación colombiana de este gobierno recién elegido, debe fortalecerse como nuestro gran pacto democrático. Le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que abandonó en el año 2012, y que por allí podamos encontrar las fórmulas de una mejor democracia. Al inicio de la cumbre, el mandatario colombiano resaltó que los países asistentes analizarían la situación venezolana con base en una balanza de dos rieles, que por un lado busca dar todas las garantías al próximo proceso electoral y por otro, la eliminación progresiva de las sanciones unilaterales impuestas a Caracas para así tratar de destrabar el diálogo y bajar las tensiones entre las partes. Los presidentes de China y Ucrania sostuvieron una conversación telefónica este miércoles, la primera desde el inicio de la operación militar rusa. Pekín enviará a delegados gubernamentales a Ucrania en aras de buscar una solución política al conflicto con Rusia, que ya cumplió 14 meses. Según el ministro de Relaciones Exteriores, se enviará a un representante especial del gobierno chino a cargo de los asuntos euroasiáticos a visitar Ucrania y otros países para mantener una comunicación en profundidad con todas las partes con vistas a una solución política de la crisis ucraniana. Somos periodismo. Tecnología. Los organoides cerebrales pueden usarse como sistemas informáticos para alumbrar una computación biológica que podría ser más rápida, eficiente y poderosa que la computación basada en silicio y la inteligencia artificial.